Don Mario Guzmán, buenos días. Buenos secretario días. Secretario general de la CGTP, no necesito presentarlo, de luego ya el apellido Guzmán está asociado a la CGTP, de tal modo que parecería ya una suerte de inmovilismo en el directorio de la CGTP. Pero no es así, simplemente el señor Guzmán es elegido sucesivamente. Viene la huelga del 9, ¿no? Del 9 de julio. El 9 de julio. Y la cosa es esta, ¿no? Mucha gente dice, hombre, ¿qué ganamos con la huelga? Quizá no recuerden la huelga famosa contra el gobierno militar, que ha sido una huelga histórica. La mayoría de las huelgas, sin embargo, sirven para decretar un feriado inesperado. ¿Qué espera usted de esta? Bueno, hay derecho a la huelga. Absolutamente. Y hay muchas razones por qué ir a la huelga del 9 de julio. Muchas razones, muchísimas razones. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el altísimo alza del costo de vida. Y no hay aumento de sueldos, salarios y pensiones. No lo hay. Recordamos que en el último CADE, García dijo, aumenten los sueldos y salarios para que no vengan las protestas. Y los empresarios dijeron, no, ese es un tema nuestro. La economía crece, hay bonanza económica, pero no se benefician las mayorías. Cada vez más el poder adquisitivo se pierde, y eso golpea a las grandes mayorías nacionales, que no son beneficiarias de la llamada bonanza económica. Y cuando salen a protestar los diversos sectores, como el sector agrario, trabajadores de todos los sectores, las regiones ahora defendiendo sus tierras comunales, ¿no? La Amazonía defendiendo sus recursos naturales, el Cusco defendiendo su patrimonio histórico, cultural, somos acusados de terroristas. El señor Mulder ha salido a decir que soy prácticamente cómplice del MRTA, en otras palabras, me está acusando de terrorista. Bueno, eso es lo que hace el gobierno, calificar. El lenguaje está subiendo de tono, ¿no? Pero nosotros no vamos a caer en su trampa, porque nosotros queremos que frente a los problemas nacionales se den salidas. Y el gobierno no hace nada para enfrentar el alza del costo de vida. Suponga que yo sea, por 10 minutos, Dios no lo quiera, aunque soy agnóstico, Alan García. Y yo digo, a ver, señor Guzmán, está usted en mi despacho. Necesito que usted me dé consejos. A ver, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Qué le diría al doctor Alan García? ¿Cómo crearía una calle adyacente a la gran avenida, que no es la gran Alameda de ahí, desde luego, sino la gran avenida, que es la quinta avenida, que el señor García concibe como la gran avenida hacia el desarrollo, que es libre mercado, exportaciones libres, un poco, reprimarización de la economía, tratados de libre comercio, mucha inversión extranjera, convocatoria a la inversión, etcétera, etcétera. A ver, deme usted una alternativa que no me empobrezca el país ni me quite las cifras azules que me han dado el grado de inversión, señor Guzmán. Don César, es una hipótesis negada porque este gobierno, Alan García, tiene su ego muy alto, ¿eh? Es una soberbia que realmente... ¿Usted cree que nunca lo llamaría? No. Solamente nos llamó y hasta hicimos 2 encuentros con él antes de la segunda vuelta cuando fue ungido presidente. Asumió compromisos en un foro de los trabajadores llamado Conferencia Nacional de Trabajadores. Y a partir de ahí se olvidó, como ya no solamente como candidato, pero ya ingresó, ya cuando presidente, ya pese a que asumió compromisos, no ha cumplido ninguno de ellos. Dígame 2 de esos compromisos. Bueno, por ejemplo, en materia económica, impuesto a las sobreganancias. Eso lo prometió. Reforma tributaria, empleo digno, en materia política, restitución de la Constitución del 79. Tenemos una Constitución ilegítima. ¿Ustedes le creyeron cuando dijo todo eso? Había que escuchar a los candidatos. Escuchamos a Lourdes Flores. Claro. ¿Pero usted le creyó? Escuchamos también al Partido Nacionalista. ¿Usted le creyó? Mire, yo siempre he tenido mis dudas, ¿eh? Yo voy a hacer una confesión vergonzosa, ¿no? Que probablemente me cueste el puesto. Yo sí le creí. De verdad que sí. admito que sí, pido ser fusilado, exijo ser fusilado, de inmediato, que venga el pelotón. Yo sí le creí, porque digo, dije, nadie puede engañar así, es imposible, o sea, ¿desde qué ética personal y social hay que venir para hacer una promesa que uno sabe que no solamente no va a cumplir, sino que ni siquiera ha debido formular? O sea, no se me ocurre a mí que alguien pueda mentir para ganar una elección. Bueno, gran tetudo don César Gilde, gran tetudo, me declaro gran tetudo. Por eso le preguntaba, ¿no? Con toda ingenuidad. ¿Usted le creyó? No. ¿Usted tuvo dudas? Dudas, sí. ¿No? Pero había que escuchar. Más inteligente usted los que trabajadores... Yo. No, don César, qué más mala. Inteligente no, usted que yo. Mala, venga a esta mala. Cabina todos los días y yo me voy a la Secretaría. Es una broma. Bueno, muy bien. Pero suponga usted que lo llame García. Hipótesis negada, dice usted. Pero suponga usted que lo llame como llama a Vegallona casi cada todos los lunes, según lo que me dicen. A todos los empresarios, ¿no? Sí. A los grupos de poder económico, que son los nuevos apóstoles. A Roque Benavides y digamos, ya no necesita llamar más porque los demás están en su gabinete, ¿no? Así es. Hay un banquero como Ismael Benavides, que es, caramba, representante conspicuo de lo más alto de las finanzas y de la agroexportación. Bueno, pero ¿usted qué le pediría al gobierno? ¿Qué le demandaría al gobierno? El cumplimiento de sus compromisos electorales, porque las promesas incumplidas son casos recurrentes en toda la historia de la República. Y eso realmente significa falta de valores. Y si el mismo presidente de la República no transmite valores de honestidad, valores de cumplir compromisos, realmente nuestro país carece de valores. Don Mario, por eso que la ciudadanía dice, en algunos casos de Fujimori, no, hizo algo de obra, no importa que robe, sí. Ha hecho algo de obras. Claro, en realidad si no hay ética en la política, quien sale ganando es Fujimori, que encarna precisamente la carencia casi patológica de toda ética. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí viene pues el impasse. García le diría, mira, no puedo, es que es imposible porque ya estoy en este camino. Tienes que darme consejos de alivio social en este camino, no en el otro, en el camino del populismo, como ahora le llama. No puedo, no puedo, porque simplemente destrozo, desplomo el edificio que estoy construyendo, que en realidad no está construyendo nada, lo que está haciendo es el penthouse de la política económica de Alberto Fujimori, eso es cierto también, ¿no? Entonces, ese es el problema, yo veo ahí el impasse. No hay cómo matizar esta economía de libre mercado con un ingrediente social considerable, no hay modo de matizarla dentro de estos cauces. Entonces el malentendido es cósmico. Pero esto tiene una causa. García no dijo nunca que iba a implementar una política económica iniciada en la época de Fujimori. Fustigó 5 años al gobierno de Toledo manifestando que ese tipo de políticas económicas solamente favorecía a pequeños grupos de poder económico. Eso fue claro. Él habló de otro tipo de política económica donde hubiera redistribución de la riqueza, donde hubiera mayor inversión social en educación, en salud, en seguridad ciudadana, donde se hicieran cambios en la economía para ponerla al servicio de las mayorías. Eso es lo que yo le haría recordar y lo hago a través de programa prestigiado en César. De acuerdo. Eso es lo que le diría. Junto a eso, la pobreza no se combate con bolsitas de alimentos que se llevan a los ciudadanos de Lima, mientras que los peruanos que viven en Huancavelica, en Abancay, que su pobreza supera en más del 80%, no son atendidos. La pobreza y pobreza extrema, según datos de organizaciones o organismos muy prestigiados, tiene que ver con generar empleo digno, empleo productivo, como lo acaba de reconocer el presidente García, pero en un foro donde había pues todos los países europeos y de América Latina, porque lo que está construyendo el gobierno son empleos precarios, y esa es fuente de pobreza, fuente de desigualdad. O sea, usted lo que me está diciendo es que los trabajadores, por lo menos desde la perspectiva de la CGTP, creen que este modelo que parece tan sólido en realidad tiene pies de barro. porque socialmente no está sostenido. Está en retirada, César, don César, está en retirada en toda América Latina. Ya no se habla de que, aplicando este tipo de lo que llamaron el consenso de Washington, son políticas que sencillamente no atienden las desigualdades. América Latina, ha quedado constatado nuevamente ahora en la cumbre oficial, es la más desigual. O sea, los grupos de poder económico cada vez amasan fortunas y cada vez más son más los pobres, más de 200 millones en América Latina. Es el continente más desigual, que tiene mayor desigualdad en ingresos. Claro. Y quiero recordar, tú lo sabes, en la primera y en la segunda vuelta, el país votó por los cambios. Uno, por los cambios de fondo que preconizaba Ollantumala, el comandante, y la otra, del cambio responsable, así es, que decía García. Claro. Ese es el gran tema. Los pueblos claman por los cambios. Y claro, los pueblos quieren los cambios. El reparto social, la redistribución social, el chorreo, para decirlo concretamente, tendría que venir a través de una nueva política tributaria. O sea, hay una acumulación de riqueza, una riqueza privada importante, de la que parte va al Estado, pero no es suficiente. El partidario normal del modelo García dice: ustedes son unos impacientes, tontos, que no saben que esto demora un poco. La masa crítica de capital que es necesario para que la pobreza se alivie es mucho más grande que la masa crítica que tenemos en estos momentos. El asunto es que aquí hay una paradoja que yo veo, y no sé si los trabajadores comparten este punto de vista. Muchos inversionistas extranjeros vienen a países como el Perú porque países como el Perú cobran muchísimos menos impuestos que países desarrollados, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si Alan García quisiera cobrarles más impuestos a las mineras, por ejemplo, resulta que las mineras se irían. Se irían, pues, no sé a dónde, a trabajar en condiciones mejores para él. Entonces, la paradoja es esta. Si no cobro más impuestos, no hay chorreo. Si cobro más impuestos, se van. Es casi, casi las orcas caudinas, ¿no? No hay cómo salir de esto. Eso hay que romperlo. Este es un círculo vicioso. Hay que romperlo y hay que apostar por una nueva política tributaria y la permanencia de esos capitales que necesitamos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Hay que explicarle a las grandes empresas que los precios de los commodities están tan altos que aún duplicándole los impuestos ellos saldrían ganando X. Pero entonces dirían, no, yo quiero ganar XX como estoy ganando ahora. Entonces, claro, así es imposible un entendimiento con el lado social, ¿no? Así es. Pero mira, hay estándares internacionales, ¿eh?, que hablan de que los capitales tienen que tener responsabilidad social, respeto al medio ambiente, respeto a los derechos laborales, a las comunidades. Y eso no se respeta en el Perú. Alan García protege a como dé lugar, calificando hasta de terroristas, por ejemplo, a los comuneros de la minera Majás, que no le han dado el consentimiento que prevé la Constitución para que opere esa mina. Entonces, esos estándares no se cumplen acá. No solamente tiene que ver con el pago de menos impuestos, sino también con prácticamente con mayores tasas de ganancias a través del lado laboral. Y está pendiente, como bien has dicho, una reforma tributaria. El Perú tiene actualmente una presión tributaria, se habla de 14.5%. En América Latina está en el 19-20%. En Brasil supera el 30%. En Europa mayormente está en un promedio de 40%. Pero el gran problema es el tema de los impuestos directos o indirectos. Y ahí, en la mayor parte de las veces, se graba por igual al rico y al pobre. Son impuestos realmente injustos que pagamos los más pobres al Estado. ¿Qué esperan con el paro del 9 de julio? ¿Un cambio de política? Un cambio de política económica para la que las mayorías se beneficien de esa política de crecimiento y de bonanza económica. que se enfrente decididamente el alza del costo de vida, promoviendo la soberanía alimentaria, y junto a eso pedimos un aumento general de sueldos, salarios y pensiones. ¿Aumento de cuánto? El aumento en el sector privado es, las partes lo ven. En el sector público lo determina el gobierno, y no hay aumentos en el sector público hace muchos años. Hay trabajadores que ganan menos del salario mínimo, hay más de 80.000 trabajadores que no tienen ningún tipo de derecho, y en tercer lugar pedimos que se deroguen las leyes de criminalización de la protesta. He escuchado que ayer el señor Alba Castro dijo, vamos a actuar con mano dura a los que están promoviendo este paro. Y ellos saben que nosotros no promovemos la violencia. Hicimos el paro el 2004 que acompañó el doctor Alan García y no hubo ningún tipo de violencia. Sin, la única violencia que se dio fue la patadita que le metieron al señor Lora. Pero urge la derogatoria. ¿Qué quiere decir el señor Alba Castro? ¿Que nos va a meter balas sin motivo alguno? ¿De antemano nos está amenazando? ¿Y creen que le tenemos miedo al señor Alba Castro o al gobierno? Ya están matando a trabajadores. Es una provocación, ¿no? Es una provocación, efectivamente. Es importante que los trabajadores no caigan en la provocación. No caemos en la provocación. Alba Castro hace el trabajo inmundo del gobierno. Está acostumbrado, ¿no? Ha hecho el trabajo inmundo desde hace muchísimos años. Es un especialista en hacer trabajos inmundos. No olvidemos que Alba Castro fue el que se robó los ahorros en dólares apenas asumió el gobierno de Alan García en 1985. Recordemos, congeló todo lo que la clase media había ahorrado y luego lo devolvió en intis que eran basura. Así que ya sabemos quién es Alba Castro, ¿no? Entonces es importante que la CGTP entienda que estas provocaciones hay que sortearlas con inteligencia, ¿sí? Ciertamente, don César. Y nosotros no contestamos. El señor Ian Pietri ha salido a insultar. ¿Y cómo vamos a contestar a un que está acusado de violación de derechos al humanos? Al héroe del frontón. Al héroe del frontón. A la fórmula del frontón. Sí, claro. El dinamitero no, del frontón. No le vamos a contestar a ese señor. No merece. Sí, la verdad, tiene un socio político que es Alex Curi, que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Bueno, pero su gran socio político es el doctor García, disculpe usted. El socio mayor. Ah, ese es el socio mayor. El problema del señor Ian Pietri es también que cree que siempre está, más o menos disparando, ¿no? Tengo la impresión de que él se cree en combate. Sí. En combate. No, pero aplica la política, aplica la lógica de la guerra, que es arrasar, como hacía Fujimori. Sí, pues. Es un Miguel Grau al revés, don Ian Pietri. Pero en fin, vamos a ver, difícil lo del paro, ¿no? Porque si fracasa, bueno, caramba, qué satisfacción para el gobierno. Y si triunfa, y si es un gran triunfo, nunca será reconocido por el gobierno ni por la gran prensa. Y además podría ser que si triunfa, fortalezca el lado duro del gobierno, el lado más fascistoide del gobierno. Entonces, claro, un paro es una apelación desesperada, pero legítima, no lo dudo, de los trabajadores. ¿Cómo lo ve usted? Sí, don César, nosotros apostamos por los cambios por los que votó la población, en su gran mayoría. Y la población, la ciudadanía, se merece un respeto. La ciudadanía quiere que el crecimiento económico, esa llamada bonanza económica, lo beneficie a ellos. Ahora, si no para el país, si el país no para el 9, usted lo va a reconocer. Mire, don César, nosotros siempre asumimos el activo y el pasivo. Nunca nos hemos corrido, siempre hemos enfrentado, ¿no?, la responsabilidad que nos corresponde. Pero estoy seguro que la ciudadanía, que soporte el alza del costo de vida, que los millones de trabajadores que están en ese sistema esclavista de tercerización, de intermediación, que pedimos justamente que se elimine, o los más de 3.500 despedidos por el hecho de sindicalizarse, que son objeto no solamente de despidos, sino también de agresiones con contrataciones de matones por parte de empresas de Camposol, o las empresas textiles de Topitop y otras, que pedimos que eso cese, que eso se acabe, que haya democracia no solamente económica, sino también democracia no solamente política, sino económica y social. En otras palabras, que se respete a la mayoría de ciudadanos y peruanos, que lo que queremos son soluciones para enfrentar un incesante alza del costo de vida, que se puede hacer, pero que el gobierno no hace nada, habla, pero no, realmente no ejecuta medidas a favor de las mayorías. Última pregunta. El costo de vida tiene un componente importado importante. ¿Cómo lo evita usted? Soberanía alimentaria, don César. Promover la soberanía alimentaria, el consumo de nuestros productos para no depender de la importación de alimentos que por lo demás llegan subsidiados. Y en un contexto donde se va a aplicar próximamente el TLC, el agro, no la agroindustria, que solamente las tierras cultivables son del 2 y tanto%, pero la inmensa mayoría de campesinos pobres van a realmente a colapsar mucho más su situación de pobreza cuando se implemente este TLC. Y hay necesidad, por lo tanto, de promover no solamente la soberanía alimentaria, sino atender la agenda agraria que provocó un paro, donde han habido compromisos y este señor Benavides no está haciendo nada para atender el conjunto de compromisos. Correcto. Muy bien, hemos estado con el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, don Mario Huamán. Regresamos en un minuto.